En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba ya, nueva mesada, nuevo día, nueva oportunidad, no se cansen de agradecerles como siempre se les dice. No se cansen de orar, no se cansen de estar en el camino de mi Padre, porque ustedes saben que la oscuridad está a la vuelta de la esquina. Los hermanitos que están en la oscuridad están viendo la forma siempre de perjudicarlos y a veces lo han logrado porque se pelean entre ustedes. Y no tienen que pelearse, al contrario. Acuérdense cuando están más ustedes más de lleno en la luz. No había disgustos. Todo era armonía y así tiene que ser. Desde luego sus labranzas, sus situaciones personales, conflictos que lleguen a ver con otras situaciones. Ustedes tienen la oportunidad ya de sabiduría, de estudios físicos e espirituales, que muchas veces se les olvida usar sus herramientas espirituales que se les dan a manos llenas. Quien sea, al hermanito en equivocación, quien sea, se les puede utilizar. Y ustedes han visto que funcionan. Si ustedes tienen la fe, si ustedes saben el corazón de nuestro Padre, si ustedes oran por esas benditas almas equivocadas o facultades en equivocación que están en la oscuridad, porque es correcto que se les ha dicho que la mayoría de sus hermanos están o son facultades de luz, pero fácilmente las convencen hacia la oscuridad, fácilmente divagan entre la luz, que según ellos dicen que son de luz y son de oscuridad. Fácilmente navegan de un lado a otro como pelota de ping pong o de ese deporte. Y no se centran en un solo lado. Entonces hay que orar mucho por ellos, que ahorita hay mucha gente confundida. Y siguen creyendo en cosas que no existen. Y la que se les ha comprobado, ustedes lo han visto con milagros de mi Padre. Que yo también a veces intercedo para que se den esos milagros de luz, desde luego, de verdad, de amor, de salvamento. Ustedes lo han vivido y todavía están dudando sobre la luz. Ya lo han visto muchas veces. Dice, ya no me acabó ya el dinero, ya no me llegó. Tocan, te llega el dinero. Que ya no tienen comida, tocan, te traen un taco o los invitan. Eso hay que agradecer. A veces son coincidencias. Pues puede ser coincidencia, pero ustedes ya lo han visto. Hasta en sus investigaciones, métodos científicos, dice. Cuando ya de dos veces o tres pasa el mismo suceso, ya no son coincidencias. Así de fácil. Ustedes lo han experimentado muchas veces, pero se les olvida también. Mejor al contrario, agradezcan a mi Padre que hasta ahorita no nos ha abandonado a nadie. Y repito, a nadie en general. Pero más ustedes que están trabajando en el camino de mi Padre. Y que a veces se les olvida por lo menos dar una oración por sus benditos alimentos que han recibido. Porque ustedes saben cuántos hermanitos ahorita que dijeron que eran cientos de muertos, se ha duplicado esa cantidad. Y tal vez haya otros sismitos, porque ustedes saben que son energías de la bendita planeta, de su bendito planeta, de nuestro bendito planeta, donde ustedes habitáis. Y que hay concentraciones de energías tanto positivas y negativas, pero, son más fuertes las negativas. Con esa de prepotencia de sus hermanos, de que quieren ser nada más los dueños. Y no nomás ya dueños, sino quieren ser que les besen las manos, que sean los que levanten un dedo y se hagan las cosas en ese momento. Que clarianos ya no se necesitan en este planeta, y hay muchos. Que porque tienen mucho dinero, dice, ya no quiero que me cobres impuestos, o no me estás cobrando malos impuestos. Les hacen las cuentas, les hacen auditorías. Les hacen balances y vuelven hasta quedar peor. Ah, pero dicen, no quiero pagar porque no quiero pagar. Imagínense los que tienen dinero que no quieren pagar. cuanto menos los que no tienen y les hacen pagar. Ya aún así ellos juntan, o venden, o piden prestado, o empeñan sus autos, o sus terrenos, o lo que sea, para contarle juntar su dinero y pagar. Cuanto ellos que tienen de sobra, pues dicen, es que esto gano, y ganaba mucho más, hace 12 años, dice más o menos. Bueno, ganaba mucho más, pues claro, les convenía que hubiera corrupción en los gobiernos, les convenía que hubiera tapadera de sus periodistas, de sus revistas, de sus periódicos, y que ponían nada más lo que dice ya el gobierno, o que lo que decían los empresarios. Y eso se acabó, por lo menos en su México, o en nuestro México, de esta perla mexicana. Pero en otros países está viendo otra vez mordazas, amenazas, que nada más los periodistas que les conviene van a hablar, los que no, nunca van a hablar ni nada. Y si hablan, los meten al bote, o los encarcelan, que es lo correcto. Hay que orar por ellos, hay que orar por los hermanitos que están haciendo oscuridad a su capricho. Porque ustedes saben que son muchos. Y dicen, vamos a volver este país un paraíso de ventas. Dios nuevamente dice, piensan ellos que todo les pertenece y no. Mi Padre ha permitido, por su libre albedrío, que tienen ustedes y vosotros y todos, tomar tierras, cuidarlas, vivir en ellas y compartir sus riquezas. Que ahora ya dicen riquezas, porque simplemente son partes de su componente, de su tierra. Y que tienen de todo. Pero hay unos o varios personas, hermanitos en equivocación, que quieren todo también, pero para ellos. Es malo decirlo, pero es un país de dictadores. Que como así como sus revistas o libros o novelas que quieren, así como así sus vecinos, como aquí muchos quieren, tienen mucho terreno, dame tu terreno, no me lo das, yo lo empiezo poco a poco a rascarle para mí. Así están esos benditos hermanos que no tienen en su país esto o aquello, pero tienen otras cosas. Ah, no, quiero lo de él, lo mío ya no me gusta, quiero lo de él. De esa envidia. Que tienen que importar cosas o exportar. En este caso, exportar de otros países sus materias primas. Pues, les tocó ahí. ¿Qué más quieren? Ah, la ecología no les interesa. El clima no les interesa. Haga frío o calor, no les interesa. Ah, pero así las materias primas, eso sí me interesa. Eso sí vale, eso sí es negocio. Yo les digo nuevamente, hermanitos que están oyendo esta grabación, o los que están aquí en vivo, tanto encarnados como desencarnados que están acompañando, la última palabra siempre la da el Padre. Y esa tierra es de mi Padre, de nuestro Padre, y nadie va a castigar aunque la destruyan, pero ustedes solo se están castigando y se van a seguir castigando, porque muchos siguen diciendo que es un Dios castigador. Ya se los ha demostrado muchas veces, de amor. Y si hubiera realmente ese castigo ya hace años, que hubiera sacudido el tapete de la tierra totalmente, fuera todos, nadie que quede. Y no, ha habido limpiezas, ha habido diluvios, ha habido meteoritos que caen, o cráteres que se hacen, pero no se acaba la humanidad, ni se va a acabar, porque es la petición de mi Padre, que dice, no, este planeta es para que aprendan de unos de los otros, de la naturaleza, la convivencia con el planeta, con la bendita flora y fauna, con todos. Y pocos son los que están entendiendo eso. Y muchos siguen que quieren destruir los árboles, las faunas, las selvas. ¿Por qué? Por el dinero nada más. Y aquí nuevamente se les dice, aquí nadie se condena a nadie. Sus mismas acciones los estarán condenando. Así es las leyes universales, como que les hemos dicho, de causa y efecto, entre otras. Entonces hay que orar mucho por eso, hermanitos, en equivocación. Por sus vecinos, empezando por sus vecinos, por su familia, que no son congruentes. Pueden ir como esa bendita hermana. Va a misa, hace rosarios, está todo el tiempo ahí. Pero así como entró y salió ya, exactamente igual. Entonces, no sirve. Aunque diga ella que está en esa religión y está con Cristo, que muchas veces lo dice, pues no está. Y mucho menos con el Padre. Aquí se les dice, se ha dicho muchas veces, eres congruente, estás con mi Padre. No es congruente, aunque digas tú que sí, no estás con mi Padre. Estás con tus caprichos, estás con tu necedad, con leyes que estás violando tú mismo o tú misma. Y dice, no, no vayan allá porque son de oscuridad. No vayan allá porque están con el diablo. ¿Cómo? Si tú dijiste que no existía el diablo, dice ella. Bueno, pero así, con ellos están, entonces sí existe. Se dan cuenta qué incongruencia. Entonces yo les pido oración por ella, por ellos, en general. Quien dice que están en oscuridad. Ni siquiera saben ni qué es la oscuridad y están diciendo eso. Lo están ejerciendo ellos. Al levantarte con el dedo. Dice, es que son demonios o están con el diablo. ¿Y quién lo dice? En que están orando ya su santa muerte. Que ni existe. Así que tengan paciencia, no se enojen. No traten ni forzarlos a la luz, ni al conocimiento, porque ustedes saben que muchos se darán cuenta ya a veces demasiado tarde de la realidad. Entonces tengan paciencia. Háblales una vez, dos, ¿no? Hasta ahí. Tarde o temprano se darán cuenta. Y si no, seguirán como muchos hasta el momento. Que esa escuela espiritualista o espiritista, en este caso espiritualista, y la escuela nada más tiene, que nada más salen bien de ella o de ellos. Ah, pero no puedes criticarlas, porque entonces te corren. O te caen mal. Dice, ya me cae mal, fulanita, perenganita. ¿Saben qué? En lugar, como les he dicho aquí, sinceridad, como les tenía que haber hecho con ustedes. ¿Saben qué, hermanitos? Yo no puedo ayudarlos más. Hasta aquí vamos a llegar a las clases, todo. Trabajen por su lado. Si quieren, pueden venir a Fluidos. ¿Mencionó algo de eso esta bendita hermana? ¿Qué les hizo? Defendió nada más a su bendita hija. Pero sin razón. Y la sigue defendiendo. Y por eso están como están. Y así hay muchos en equivocación. Yo no digo que se defienda a la familia. Claro que sí. A tus hijos, a tus hijas. Pero con educación, pero con amor y con verdad en las manos, viendo la realidad. Es como bendita, como su bendita vecina en equivocación, que ni está. Defiende a su hijo, lo esconde, y si pudiera lo hubiera hecho un sótano para que se escondiera ahí. Dice, es que la necesidad está fuerte. Claro. Todos los hermanos tienen necesidad, pero por eso hay trabajo. Ah, que se les hace más fácil robar que trabajar honradamente. Entonces, ¿qué se pueden quejar? ¿Por qué pueden hablar más de sus hermanos que si lo están haciendo? Y así están muchos, hermanitos. Están ahorita muy, se están desviando muchos. Están confundiendo la religión, el catolicismo, lo que dicen que están conmigo, el cristianismo. Y están divagando entre varias sectas y al final no llegan con ninguna. Yo les digo, reflexionen, hermanitos, piénsenlo, analícenlo. Y si quieren, sigan con sus equivocaciones. Pero ¿cuántas de sus benditas sectas? O sea, como no está con nosotros, búrlate de ella. Búrlate de ellos. Si no estás en esta escuela espiritual, búrlate también de ellos. Ríete de ellos. Lo están haciendo los otros. Pues allá ellos. Como os he dicho, ustedes sigan en el trabajo espiritual. Sigan con fe. Apoyen a como cuando puedan. Hagan oración también cuando puedan. Quítense de la vanidad. Quítense del ego. De la presunción. Y trabajarán más de lleno de espiritualidad. Ya que, como se les acaba de decir, siempre mi Padre los ayuda. Pero muchos dicen, no, es que no veo claro. Pues llegará. Hay que tener paciencia también. Porque todos quisieran que en el momento que hice mi oración, ya va a llegar mi regalito. Pues no. Todo tiene a su tiempo y a su debido tiempo y a su hora. Entonces hay que tener paciencia, oración y seguir en ayudar sin esperar, como se les ha dicho, nada a cambio. ¿Por cuánto de estas benditas sectas? Si te ayudo, pero tengo que sacar un comprobante, una fotografía, una grabación, cuando te estoy dando mi despensa, que ni me costó a mí. Entonces sí son felices, según ellos. ¿Y cuántos han ayudado anónimamente? Y esos merecen todo mi respeto y mi luz que les doy. De por sí siempre mi Padre nos da y yo se las comparto a todos por igual. Así que no se confundan y sigan trabajando en espiritualidad. No se dejen vencer por la oscuridad. No se afinen a ella. Ya que hasta ahorita han podido vencerla fácilmente, pero de momentos divagan o aflojan. Otra palabra iba a decir parecida. Y entonces se los ataca la oscuridad y bien suave. Le abren la puerta a la oscuridad. Y por eso pasan las desgracias. O por eso pasa la enfermedad. O se descompone esto, o se descompone aquello. Porque esos benditos hermanos, que nada más piensan en hacerles daño. ¿Y por qué? ¿Por qué les quieren hacer daño? Pues porque están en la luz ustedes, y ellos no. Y ni quieren estar en la luz, pero quieren perjudicarlos. Ahí sí, ellos sí son envidiosos, prepotentes. Y yo digo, la mayoría, muchos están de moda, orando sus santas, entre comillas, santas muertes. Ya se les ha dicho aquí, que vean de dónde salió esas originalmente. ¿Quién la está usando últimamente? O años, como más de 30 años atrás. ¿Quién está usando eso? Por los que se dedican a la oscuridad, a los mafiosos, porque dicen es que me libran de todas las muertes. ¿Ustedes creen realmente que algún arcángel, como decimos el arcángel de la muerte, estaría dispuesto a hacer esas cosas que tanto dicen ahí? Claro que no. Él tiene su labranza y tiene sus ayudantes, pero ninguno es de oscuridad. Todos son de luz. Todos trabajan con mi Padre. Y si yo le digo también, ¿sabes qué, hermanita, hermanita muerte? Déjame que arregle su asunto a este hermanito antes que se vaya. Dice, sí, tiene un día o dos para hacerlo. Y si no la arregla, me la tengo que llevar, porque son órdenes de nuestro padre. Dice, adelante. Pero ustedes saben cuántas oportunidades han perdido sus hermanitos y se fueron a la oscuridad. En capricho, en necedad, en creencias, en equivocación. Que muchos piensan, es que como los no son católicos o no creen en Dios, no van a entrar al reino de los cielos, como dicen. Yo se los he dicho, todos van a entrar, siempre y cuando sean congruentes con sus sentimientos, con sus acciones. No importa que dices, es que yo no creo en nada, pero hago el bien a mis amigos, a mis vecinos, a mis conocidos. Pues claro, entran directamente. Y tantos que en hipocresía, como los estos benditos hermanos que se burlaban de mí en mi época. Ustedes, ¿cómo saben? A ver, ¿con quién saben? ¿Cómo se llaman? Nos traen su turbante y que se crean mejor que cualquiera. ¿Quiénes? No, más o menos. Bueno, no lo recordamos. ¿Perdón? Sí, pero te les decían otro nombre. Y hablaban de que yo blasfemaba porque comentaba, yo sí soy. Y no era presunción, porque se los demostré muchas veces. Mi padre, lo que nunca me permitía levantar muertos. Me decían, es brujo, está en oscuridad. Ahí todavía no había linchamientos, pero sí, de linchamientos, pero como de quemar en leña verde. Sí, el linchamiento así de pedradas, sí. De lapidaciones, sí había. Pero gracias a mi padre, no pudieron. Lo quisieron hacer, pero no pudieron. ¿Y cuántos hermanitos mataron? Y esos sacerdotes de esas religiones también, o sectas que había, hablaban mal de sus hermanos. ¿Y ellos eran el ejemplo a seguir? No. Claro que no. Entonces yo se los dije muchas veces con mis parábolas y no sí, seguían de caprichosos. Y eso no ha cambiado. No únicamente ha cambiado como se ha hecho la tecnología. Ahora tienen tecnología, tienen automóviles, tienen aviones, tienen trenes. Pero la gente sigue igual. O únicamente que ha cambiado más, que hay más comunicación, hay más noticias instantáneas. Pero siguen en sus necedades. Siguen creyéndoles a gente que les han pagado para que mientan, para que engañen al pueblo con noticias falsas y que hasta ahorita pocos les han multado, como habían dicho que iban a hacer. Pero dijo, no, es que si los multo, van a decir que el gobierno es represor. Y sí ha habido llamadas de atención, pero suaves. Y más cuando en cambio ese bendito hermano, que ni siquiera es americano, él está censurando a la prensa. Pero todo va a salir, hermanitos. Así que tengan fe, tengan tranquilidad. Y tengan paciencia. Todo se va a dar como debe ser. Si ustedes tienen la fe, como se les ha dicho. Y pidiendo, no maldiciendo por esos hermanitos, sino al contrario, orando para que su cerebro se centre, sus consentimientos, y que se alineen a las líneas, a las leyes nacionales e internacionales. Y si dicen que quieren violarlas, pues tienen su merecido también. No es desearles un mal. Ustedes saben que no. Y menos los que están trabajando en espiritualidad. pero son cosas de causa y efecto, no se les olvide eso. Sus karmas pues se están juntando. Así que tengan mucha fe, hermanitos. Son los fariseos los que... Exactamente. Perfecto. ¿Cuántos fariseos hay ahorita? ¿Fariseos o...? No exactamente, no me refiero exactamente que sean los mismos. Lo que ellos hacen, lo que hacían, ahorita pueden ser pues los que están representando a la iglesia y que solo están en contra de... Más bien, están a favor de gobiernos corruptos. ¿A favor? ¿O en contra? Exacto. Cada secta prácticamente son fariseos. Porque tienen su fin de desbaratar a los que están trabajando bien. Así que nuevamente les pido oración por ellos, por todos, para que no se pierdan. Ya que sí va a haber otro par de sismitos. Y seguramente se van a dar cuenta de dónde va a salir. ¿A dónde va a salir ese bendito, esas energías? Que la están llamando diariamente. Así que tengan ustedes fe. Hagan oración por esos lugares. Si los pueden ver, los van a ver. Y orar por esos líderes. Llámese del país que sea. Para que igualmente... Pues como les acabo de decir, para que piensen, se abran su mente y que los caprichos aquí no entran, en ningún lado tienen que entrar. Para que no haya guerras, para que no haya muertos, para que no haya hambrunas, que pueden y están constantemente en peligro en muchos lugares, como ya ha habido y habrá desafortunadamente, hermanitos. Entonces por eso vamos a pasar a bendecir las benditas aguas. Bendecimos estas benditas aguas con esta energía fluídica de su planeta, de nuestro planeta, de las buenas voluntades de sus hermanos, de los que ayudan a los hermanos sin esperar nada a cambio, es más, sin conocerlos ayudan, los que hacen el bien sin mirar a quién, como dicen ahí. Bendecimos estas benditas aguas dulces para que ojalá el que quiera tomar de mi agua la tome para su ayuda y avance, para su salud y su bienestar. Taparlas. Por favor. Gracias, hermanita. No se les olvide de vez en cuando también limpiar sus casas con agua. Bendigan ustedes si quieren el agua, usen las que tienen aquí. Como se te ha dicho, pues ten más paciencia, más tranquilidad. Nunca digas, corre, si te van a ir a la, pues, la salida de tus carreras. Así es un decir, claro. Sí te puedes haber puesto mal, pero un porcentaje de falto fue tuyo nada más. Recuerda eso. Recuerda tus respiraciones profundas. Cuenta hasta 10. Sé más fuerte y vas a salir adelante. Para que no te afecte la enfermedad. Y que seas más fuertes en todo sentido. Come más sanamente, se te recomienda. Y sigue el ejercicio. Suave. Tú mejor sabes. ¿Cómo dices? Pues sí, lo que dabas de pausa para la salud. ¿A qué edad? ¿Y con quién? ¿Y cómo? ¿Y el tiempo? Considera eso siempre. ¿Y aquí, hermanita? Pues igual, tengas paciencia, simplemente más paciencia. Antes de que explotes, más paciencia. Para que no te afecte, sobre todo a ti. Porque tú sabes que luego son muy conchudos. Sí, sí son conchudos. Ayúdanos a arreglármelos un poquito. Sí, porque, ay, Dios. Pero tú también tienes mucha paciencia porque a ti te va a afectar y a ellas, como sea, no les pasa nada. ¿Sí o no? Pues así es. Esto. A ver. Gracias por eso para ti. Gracias, hermanita. Muy bien. ¿Y a ti? Pues de vez en cuando no coman muy, muy seguido carne roja, sobre todo el puerco. Porque ustedes saben que las hormonas las que están haciendo estas gracias también. Y ni hablar. Un poquito de glándulas. Un poquito. ¿Mande? Me ha salido negativo ahí. Sí, pero puede salir. Si no, obedeces. Bueno, a tu salud, tú sabes, claro. Es lo mismo que se te dice, que analices mejor tus cuentas, tus finanzas, que seas más de luz todo el tiempo. Y antes de juzgar a los demás, juzgas de tú primero. No se te olvides. Porque si no, entonces, pues vas a caer en lo que tanto estás alegando. Luce por eso para ti. Preséntala. Pásala para acá. ¿Por qué? Sí, que sí. Esto. Pues lo mismo que ella. Está bien que tenga sus problemas psicológicos, pero también no hay que dejar que se desvíe su camino de luz. Porque las hormonas la pueden traicionar. Puede ser desagradable lo que pueda pasar. ¿Las hormonas? Okay. Sí, eso dije. A veces es bueno llamarles un poco la atención, aunque sea grande. Va bien sus estudios, pero tú sabes que puede cambiar todo eso de un día para otro. Que sea más tranquilidad, más de luz, más de oración, porque a veces ni ora, a veces ni agradece que ni el desayuno ni la cena. Y es importante que haga su oración. Por lo menos ya de perdida en la noche. Pero qué mejor que le hiciera en el día. En el mal amanecer. Al mediodía y en la noche. Pero es que eso ya no es chic, dice el ojo. Dice ella, ya no es chic. Ya no es de moda. Nada tiene que ver con las modas. Sino una fe. Bueno. ¿Ya estás preparado para recibir a nuestra madre? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, hijos míos, una vez más, que mi Padre has permitido estar entre vosotros. En este bendito día, su primer día de su mes de abril. Hijos míos, estoy muy preocupada por vuestra alimentación de vuestros niños. En vuestras casas. Y para que no den lata, los bebés le dan un celular. Le dan una paleta. Y después empiezan, ¿por qué le piden dulces? ¿Qué les enseñó? Hijos míos, acordaos que vuestros niños aprenden de los padres. Acordaos de todos vuestros pequeños benditos que están en la calle, que no tienen un hogar. Que están completos, no les falta ni una uña. Y están vagando y están divagando cosas. Pero mis padres los cuida, a pesar de todo. A los que dicen que no creen en mi padre, son los que más mi padre los cuida. Llámele como les llamen. Están creyendo en Dios. Y su alegría es su alegría de él. Acordaos de reciclar lo que más puedan. Tener la menos basura posible. Porque está afectando a vuestro planeta. Estos calores. Son motivo de todo el cemento y todo lo que la basura que diariamente saca el humano. Esos pequeños bosques, esos pequeños lugares de recreación, todo lleno de basura. No es justo, hijos míos. Si ven una basura, levantaos y echarla en la basura siquiera. Veamos un contenedor donde realmente pase la basura. Si puede reciclar, mejor, hijos míos. Acordad de orar diario. Y siempre más por los pequeños benditos. Trabajar. Hacer la lucha por trabajar. Para obtener su moneda. Que alimento nunca les faltará, hijos míos. Estoy con ustedes, pequeños benditos. Tengo de mis flores, de mis frases. Acuérdense que siempre se cambian. No se quedan. De usarlos aunque sea mentalmente, con los que encuentren en la calle, con los que vienen. Aquí les dejo sus sprays para cuando alguien venga y los quiera de corazón. Otro instante, mis pequeños benditos. Gracias, madre. ¿Alguien más quiere dar palabra? ¿No? Bueno, si alguien se levanta su mano, adelante. En el alto y bendito nombre de mi padre, Sor Juana Avedo 20. En la permisión de mi padre, os, si pueden ayudar hay gente que no sabe hacerles algo a esos pequeñitos. Hay que enseñar a los hermanos. Ustedes pueden ver a su madre cómo hacen las cosas. Ustedes, en las pláticas que a veces tienen, hay que ayudarlos para que tengan buena alimentación. Porque ahora con las carreras que tienen, bajan y suben y esto, lo otro. Y no reaccionan, prefieren una sopa, un bote con sustancias raras que les perjudica mucho a los pequeñitos. Hay que platicar, hay que enseñarles. Alguna de ellas, yo digo que sí les va a gustar que les enseñen, porque están en un caos que ni ellas mismas saben que eso es todo, hermanito. Gracias, hermanita Luz, por eso, para ti, esta envoltura. ¿Alguien más? Bueno. ¿No más puedo comentar, hermanitos? ¿Ah, ya? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi padre, los saluda este hermano. ¿Cómo llaman ustedes? Le llaman ustedes benditos hermanos de la tierra, extraterrestres. Soy de Venus. Mi nombre es dice, es muy difícil de pronunciar, pero estoy aquí para deciros que estamos en constante evolución. También ayudamos a la evolución de este planeta. Han visto naves no solo de Venus, sino de otras latitudes y otras esferas. Ahora se están viendo más que antes, y esas señales en el cielo que observan son nuestras señales y son la acción que estamos llevando a cabo como misión y ayuda. Nos hacemos presentes. Cada señal que vean en el cielo y arada en la tierra son las señales de que estamos conectados con ustedes y que estamos presentes. Y los que crean, que crean, y los que no crean y no quieran creer, pues que no lo hagan. A nadie obliguen, dejen los que se burlen, dejen también a los hermanos que sigan haciendo con sus inteligencias artificiales falsos videos y creen falsos testimonios. Déjenlos, porque va a haber un momento que ni su tecnología ni su burla les va a servir para el asombro que van a tener al ver lo que van a presenciar y están presenciando. Así como han visto que en sus videos, en donde varios países se están observando objetos dentro y fuera de la Tierra, en la Luna, en el espacio y en su planeta mismo, se van a dar cuenta que se van a quedar totalmente asombrados. Las iglesias se tambalean porque están promoviendo que todo eso no existe, que todo eso es falso, que todo eso es del, como habían dicho y ya lo había mencionado el maestro, del demonio, cosa que no es nada de eso. Es una realidad, y que entiendan y entendamos que somos parte de esta bendita evolución y que estamos en constante desarrollo e interacción con ustedes. Recuerden que esas que les llaman naves no solamente son naves, son aparatos y máquinas que están reconstituyendo parte del sistema planetario, no solamente la Tierra, y tienen que hacer escalas también en la Tierra. Tienen que dar mensaje a los otros hermanos mayores también, mostrándoles físicamente que aquí estoy, hermano, si me necesitas voy a estar un tiempo, por ejemplo. Ese es uno de los mensajes que han visto en el cielo. Y va a haber otros mensajes como, hermano, va a necesitar ayuda a este país, este bendito país está marcado para que se haga tal o cual misión. Y de esa forma nos comunicamos también, y ustedes se tienen que dar cuenta que no están solos. Ya déjense de decir esas patrañas. Abran sus mentes y sus corazones. Dios no solamente es el Dios del humano, es el Dios que ha generado todo, toda creación en el universo, y que estamos aquí por permisión de Cristo, que es el que nos está rigiendo en este espacio de tiempo, y estamos aquí para ayudaros y ayudarnos a seguir esta misión de evolución planetaria. Muchas gracias, hasta la próxima. Les dice, pueden llamarme Ratziel, me pueden llamar, pero el nombre es más, un poco más complicado de mencionar. Hasta otra ocasión, hermanos, y que la luz y la paz sea con todos y cada uno de vosotros, vuestros corazones, y que tengan mucha salud y sabiduría. Hasta la próxima. Gracias. Por estar firme. Gracias. Decía que iba nada más comentar que algunos hermanos encarnados están con vosotros estudiando, otros no. Otros siguen perdidos, que ni les interesa la luz porque siguen en sus actividades, sus pocas actividades que hacían diarias. Haciendo lo mismo una y otra vez. Y aún ya en un partido siguen con esa idea que están vivos. Hay que orar por muchas de esas almas que están en su limbo, en su oscuridad. Ahí sí, como dirán muchos, en su ¿cómo se dice? Pues eso fue su purgatorio personal. Y ojalá no es, ninguno de sus hermanitos se perdiera más así, pero están viendo cómo se siguen perdiendo. Por una cosa u otra se siguen perdiendo. Y como se ha dicho aquí, siempre vicios en la tierra siempre ha habido. Pero nunca se habían se habían hecho tantos como ahora con su tecnología, que fabrican todo. Ellos pueden fabricar también sus vicios, que a veces lo hacen más importante que su misma vida. Y muchos dicen, ¿por qué no nos dicen qué hay en el más allá? Porque solamente ustedes viéndolo van a ver, van a conocer lo que hay en el más allá. Algunos cuantos que han estado en coma, que han muerto y resucitado antes de los que los sepulten o que les hagan pruebas, han revivido. Porque son permisión de mi Padre y de signos que les dan a ellos para que les enseñen, para que les digan cómo está el más allá y en qué consiste el más allá. Pero son pocos y los toman de locos, o no les hacen caso. Y muchos hermanos siguen haciendo caso omiso de eso que se les dice. Y hay muchos que suspiran exactamente qué hay en el más allá. Como dirían muchos, ya sé que va a haber en el más allá, entonces una vez me voy a matar ahorita, o me voy a suicidar, o ya no importa cómo me muera. No. Por eso no se le dice exactamente qué hay en el más allá. Porque son lecciones que tiene que tomar cada uno, cada hermano. Sin atajos. Sin trampa. Sin capricho. Sin necedad. Sin ego. ¿Y cuántos hermanitos hacen todo lo contrario? Un rato, por favor. En el nervio. Eso es. Y muchos dicen tan fácil, y en lugar de enfrentar su enfermedad, lo que hicieron, o porque se le fue la novia, o porque se murió su padre, su madre, sus hermanos, o por el vicio que los toma y la oscuridad toma los vicios y juega con sus hermanitos. Tan fácil se le hace suicidarse. Y ustedes han visto cuántos se suicidan y quedan vivos y mal heridos. Y algunos sí aprenden la lección y hay otros que no. Y otros sí caen y mueren. Entonces piensan que con ellos ya la libraron. Tal vez terrenalmente, entre comillas, la libraron de sus deudas, de su enfermedad, de sus dolores, de sus pérdidas materiales o de sus pérdidas familiares. Pero ya todo se tiene que pagar. Para aquel que se burle, todo se tiene que pagar, de una forma u otra. Y aquí se les da la oportunidad de trabajar en espiritualidad. Muchos siguen dudando, o no quieren hacerlo, o lo quieren hacer ya cuando sea demasiado tarde. No, por eso procuren hacerlo a tiempo, hermanitos. Para los que están oyendo la grabación, desde luego les digo, y los que están aquí con ustedes, que ya están empezando apenas a estudiar, como María Eugenia, que apenas está estudiando, como la doctora, que va y viene, y no está muy desesperada también en ratos, pero fueron sus causas. Por aquí nunca se le olvidó mi padre de ella, al contrario, la ayudó, pero ella no quiso, y está triste mi padre por él, por ella. Y es de luz, y está en su camino, pero se sale y se regresa y se vuelve a ir, y así está. Entonces hay que orar por ella también, aunque está presente en ratos aquí con vosotros, pero muchas veces no. Y los demás ahí van más o menos, como Bernardo, chico, porque el padre está todavía en ¿cómo se llama? Exactamente. Perdón por la cultura. Porque estuvo fuerte su enfermedad, pero aún así seguía tomando sus alipuses. Pero así ya también ya está estudiando. Los primos desechan porras, pero a veces no son medio caprichosos también todavía, porque no creen que están ya estudiando con mi padre. ¿Quién más? Mi tía Chava. Apenas va a entrar, como la mentira, apenas va a estudiar. Así como Chava, que como sea ya está aquí y está estudiando. Me está poniendo ahora sí más mi interés. Que podía haber aprovechado mejor tiempo en vida, pero como se dijo, se dejó llevar y mejor le puso más interés a sus tutores físicos que a la luz. Pero ya está, gracias al padre, está también aquí. La hermanita que mencionaste apenas está encontrando su camino. Ya se dio luz, pero todavía falta purificarse. Ustedes que tienen un tiempo de promedio de purificación y de ahí a retomar sus pasos a lo que hacía en vida antes, a veces inclusive antes de que se enfermara. Y lo que ya ustedes me han comprobado, que ven un desencarnado, pero desde luego ustedes no saben que ha muerto, pues lo pueden ver, saludar, inclusive platicar con él, pero en cuanto se enteran ya no lo van a volver a ver nunca. Porque el tiempo se le acabó ahí. Y ellos también tienen mucho que aprender todavía. ¿Se no hay algún otro detalle, hermanitos? Bueno. Yo siempre te estoy aclamando, mi padre eterno. Si me escucha, porque... Claro que sí. Gracias, te doy. Estás con mi padre y yo estoy contigo también. Y nuestra madre ni se diga. Pero no pierdas tu fe, no pierdas tu oración. Y tu paciencia, sobre todo. Sí, no me cuento hasta 100, pero no, como que sí. Me vuelvo agresiva, creo. Sí, exacto. Perdón. Luego pido perdón porque digo, ay, no vaya a hacer algo, pero... No. Es que mi padre sabe nuestros sentimientos sinceros, así que no te preocupes. Hasta otra ocasión, hermanitos, ¿no? Sin la selección que esperas, me vas a renovar las anteriores. Para todos, tanto los que están aquí como los que no. Que no están físicamente aquí. No se les olvide usarla de vez en cuando. Recuerden que tiene un alto repertorio de armas contra la oscuridad, que son, digamos, armas, son instrumentos, pero a veces les olvida y por eso los afecta, los atacan. No se les olvide, hermanitos. Hasta otra ocasión, si me lo padre me nos permite. Mucha luz y por eso para ustedes. Ah, está ahí, sí, está. Hasta otra ocasión, mucha luz y por eso para todos. Shalom.